Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos todos a este último programa de Voces del Misterio de Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6 de la FM, con el que despedimos temporada hasta el próximo mes de septiembre, y en el que vendrá cargado de novedades y vendrá cargado de muchos misterios y de muchas investigaciones. Lo primero, agradeceros a todos vuestra presencia a este programa que hacemos hoy con público aquí desde Círculo Mercantil, y agradeceros también el interés que siempre habéis demostrado por participar, por sugerirnos, por ser parte de estas aventuras que cada viernes llevamos a cabo, que cada viernes tenemos a bien de tratar de desarrollar y de tratar de sorprenderos. Un programa, este de Voces del Misterio, que sabéis que en estos últimos tiempos, sobre todo a raíz de la pandemia, pues ha costado trabajo de ir sacando para adelante cada uno de ellos, pero que poco a poco hemos ido quemando etapas, como se suele decir, y ya nos vamos a casi encontrar en los 900 programas. Hace ya 18 temporadas que empezó Voces del Misterio, por aquel entonces en Radio Betis, hoy en la radio de Sevilla, y en cualquiera de los casos siempre agradecidos a las casas que nos han acogido y que nos han servido también de soporte para llegar a todos vosotros. Un programa el de hoy que grabamos aquí desde las instalaciones de Círculo Mercantil, y que también a ellos les estamos profundamente agradecidos, porque siempre han estado y siempre se han prestado a prestar sus instalaciones, valga la redundancia, y también a participar, a hacer todo tipo de eventos y mucho más que va a venir, como Jornadas de Misterio, como la Semana del Misterio, que vamos a recuperar el próximo mes de noviembre y que se va a realizar también desde aquí, desde Círculo Mercantil, y por tanto, bueno, pues formamos esa gran familia que se pretende. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos en este último programa de temporada como sumario de esta revista digital que comienza ahora? Pues permitidme que abramos el programa con nuestro primer invitado de la noche, que es Pedro Pilar Jiménez, que independientemente de a lo que dé todo lo que vamos a ir hablando y todo de lo que vamos a ir comentando, lo cierto es que su primera propuesta tiene que ver con el experimento del sueño. El experimento del sueño, que diréis, ¿eso qué es? Eso es lo que nos va a contar. Y si podemos, también hablaremos de alguna que otra experiencia, vivencia, aventura paranormal que en más de una ocasión hemos tenido. Seguiremos con nuestro compañero Rafael de Haga, que sabéis que ya se ha convertido en un clásico dentro del programa y que gusta de venir a las investigaciones que vamos realizando. Gusta de asesorarnos, gusta de también poner ese lado que nosotros quizás no llegamos, ese lado que tiene una mayor sensibilidad, ese lado más perceptivo, más intuitivo, o quizás simplemente que es de esas personas dotadas que es capaz de ver lo que el resto ni siquiera podemos intuir. Con él vamos a hablar de investigaciones paranormales, puesto que son muchas las que hemos realizado durante el pasado curso, y por qué no hablarlo con él. Agradecido tanto a Pedro, a Rafael de Alba, tengo también aquí entre el público a mis compañeros Paco e Isma, que también nos acompañan en muchísimas ocasiones y que muchas veces la habéis querido poner cara. Bueno, pues aquí están también ellos dos. Y cerraremos el programa, si llega, con nuestro compañero José David Flores, que está en camino. Si no, Dios proveerá. Sabéis que la radio es improvisación. Con lo cual, vamos a comenzar este programa de hoy, de Voces del Misterio, con nuestro primer invitado, por supuesto, a vuelta de una primera pausa. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Tenía que hablar contigo porque he tenido otra visión. Oh, sí. Continúa. He estado dando clases a un chico. Se llama Stuart. En mi visión se ahogaba. Vi exactamente cómo moría, pero eso no es todo. Era una visión en la que faltaba algo. Había algo que no se veía. No te comprendo. Era algo como un espacio negro. Una zona muerta. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, hace momento. ¿Hace tiempo que no te tenía por estos micrófonos? Por los micrófonos, sí. Tienes una vida muy ajetreada últimamente. Sí, sí, un poco. De lo cual yo me alegro. Bueno, yo en parte sí, en parte no, pero bueno. Compañero. Se echaba de menos los micrófonos. Agradecerte tu presencia aquí. Pedro Pilar Jiménez, abogado de profesión, curioso del misterio por vocación, director de Al filo de lo real en Radio Betis, programa hermano y amigo de Voces del Misterio. Y hoy nos traes el experimento ruso del sueño, que aquí, yo no sé tú, pero todo lo que suena ruso uno le pone los pelos de punta. Es la ensaladilla, oye. No sé, es verdad, la ensaladilla, ¿no? Y más en esa época, pero es cierto que... A Pedro, bueno, se le ve que más que el misterio le gusta un restaurante, claro. Se me ve. Por desgracia se me ve, se me nota. Pero, digo bien, Pedro, el experimento ruso del sueño. A ver, cuéntanos. Pues... Para todos los que estamos aquí, que nos tienes un poco despistado con esto de las experiencias rusas... ¿También nos van a cobrar por dormir o también se va a meter Putin en eso? No, realmente Putin no tiene nada que ver en esto porque, a ver, aparte de comer, uno de los placeres de la vida es dormir. Una buena siesta en verano, de hecho, vamos, siesta significa sobada intensa en Sevilla tras almorzar. Con lo cual, dormir es un placer. Además, como decía Camilo José Cela, la siesta con palangana y con su pijama, ¿no? Pero... Como suele pasar, es cierto que hasta que no sufrimos alguno de los trastornos, de los muchos trastornos del sueño que hay, pues no nos damos realmente cuenta de lo importante que es el dormir para el ser humano, para la salud. Y quizás, en pos de hallar una cura para este tipo de males o para uno de los intentos absurdos de científicos que hubo muchos después de la Guerra Fría, pues es donde podremos encuadrar la historia de hoy. Como te digo, ocurre la Guerra Fría, ocurre a finales de los años 40, en Rusia, evidentemente. Y como todos sabemos, la Segunda Guerra Mundial ha sido caldo de cultivo para un montón de experimentos trágicos, locos y horribles. Cierto que cuando el Tercer Reich cae parece que esto hubiera parado, pero no, muchos de estos científicos... alemanes, se van a los dos bandos y siguen una escala de locura, una escala científica de a ver quién puede más, a ver quién gana. El conflicto armado, como te digo, ha acabado, pero lo que es cierto, y en el 63 el reloj de la medianoche estuvo casi que nos íbamos a la Tercera Guerra Mundial, la destrucción total, Y claro, después de que Estados Unidos demostraron su poder armamentístico en Japón, Rusia no podía quedarse atrás, por lo cual todo lo que sonara a experimento tenían que ser ellos más. Siempre era una locura de a ver quién podía más, a ver quién ganaba. Como muestra, yo qué sé, una cosa que sería típica de la película de los X-Men, el proyecto MK Ultra, que hemos hablado muchas veces. Proyecto en este caso de control mental. Efectivamente. Y por ahí vamos, porque existe la creencia o existe la teoría de que cuando una persona consigue escapar de las garras de Morfeo durante mucho tiempo, consigue vencer la barrera del sueño, pues altera sus capacidades cognitivas. ¿Cuánto puede vivir una persona sin dormir? Pues el récord está, te lo voy a decir luego, en 10, creo que son 211 horas, 16 días, pero fue uno que dijo, yo no te quiero batir récord Guinness, y luego se tiró 14 horas durmiendo. Pero realmente no se sabe, o sea, documentados son 12, te lo voy a decir, lo tengo un dato aquí, que son 264 horas. Dice que una persona a partir del quinto día empieza a tener serios problemas mentales. Efectivamente, por ahí va la cosa. Pero es cierto, hay una película española que se llama No dormirás, donde meten a un grupo de actores en un psiquiátrico, les dicen que no pueden dormir, van a interpretar la obra de una obra de teatro, pero que la habían creado más los locos que estaban allí internos, y una de las chicas empieza a tener visiones cuando lleva varios días sin dormir, con lo cual fue un poco un conjunto de todo, de esta guerra científica, de esta locura, y de ¿será verdad que si la gente no duerme son capaces de llegar a unas cotas de sensibilidad, a unas cotas de percepción superiores a lo que tenemos? Bueno, luego aparte, a ver, estábamos en Rusia, tío que no duerme, tío que trabaja más, con lo cual, oye, productivamente era un chollo. Entonces, todo esto hace que sea un caldo de cultivo en este experimento que vamos a hacer. Como te digo, a finales de los años 40, un grupo de científicos dice que han sintetizado un gas con el que la gente no tiene por qué dormir. Claro, hasta ahí todo muy bonito, la teoría perfecta, pero ¿y la práctica? ¿Con quién lo probamos? No lo íbamos a meter en una fábrica de trabajadores para que cayeran todos los trabajadores con las pérdidas que llevaban, y además con el descrédito que se... ¿Tratándose de Rusia a un grupo de voluntarios del ejército? Bueno, fueron un grupo de voluntarios entre comillas, pero eran traidores a la patria. Cogieron a cinco de los que estaban en Siberia y dijeron, ¿queréis participar en un proyecto? ¿Un proyecto de qué? No les dijeron mucho, les dijeron simplemente que era con cuestión de sueño, que los iban a meter en un sitio completamente aislado durante 30 días y el que superara los 30 días, libre y totalmente perdonado, con todos los honores y ya está. Y nada, pues eso, cogieron a los cinco individuos, los metieron en un recinto. El recinto era, salvando mucho la distancia, como lo que hemos visto en los programas de Gran Hermano. Tenían todas las comodidades. Lo único que no tenía era cama, obviamente. Es cierto que había somieres, pero no tenían sábanas. Pero tenían libros, tenían juegos para distraerse, tenían todo tipo de alimentos, cuartos de baño completamente equipados, todo. O sea, que ellos iban a estar perfectamente bien en una sala donde estaban completamente monitorizados, donde había micrófonos en todas las habitaciones para controlar lo que pasaba dentro, y simplemente había unos tubos, unos orificios donde se iban soltando el gas progresivamente para que ellos no durmieran. Durante los primeros 5 días, como tú dices, los sujetos, oye, perfecto, además simplemente estaban allí y estaban súper bien, estaban tranquilos, hablando de cosas banales, de gustos, de sus aficiones, de lo normal de 5 personas que estaban, bueno, encerradas en un sitio, distrayéndose y divirtiéndose, ¿no? El problema, como tú dices, es cuando llega el quinto día, porque con el quinto día es cuando empieza un poco, se desata el caos, se desata la locura. Lo primero que notan los investigadores, los que estaban controlando este recinto, es que hubo un cambio en los temas de conversación. Eso fue el primer síntoma. Las conversaciones empiezan a ser más oscuras, empiezan quejas físicas, quejas mentales, parecía que había episodios de paranoia, y los sujetos que hasta hace pocos días habían estado bastante cordiales entre ellos, incluso amistosos, pues empiezan a desconfiar uno de los otros, empiezan a aparecer, y para evitar cualquier tipo de información que se usara en su contra, dejan de hablarse y empiezan a actuar de una forma muy extraña. Todos estos comportamientos, pues dicen, el gas falla evidentemente. O sea, la primera prueba va a ser errónea, pero bueno, vamos a dejar que pase el tiempo, a ver qué va pasando entre ellos, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo van los investigados durante esos 30 días. Pasan los días y cuando llega el décimo, uno de los sujetos empieza a gritar. Los gritos duran casi 3 horas y de repente un completo tono de silencio. Y luego lo que empiezan a escuchar son unos sonidos como guturales. Los investigadores quieren saber qué pasa, qué es este cambio, qué son esos sonidos, y algo que decían que no iban a hacer en ningún momento, lo hacen, abrir la puerta. Y creo que no querrían haber abierto la puerta, porque lo que se encuentran los horroriza completamente, porque lo que se encuentran es que este sujeto, que hasta hace varios minutos está gritando, no era posible que articulara ningún tipo de palabra más, porque directamente se había arrancado las cuerdas vocales, él mismo. Llaman a la garganta y se arranca las cuerdas vocales. Pero lo sorprendente no era esto, que ya de por sí era sorprendente, obviamente. Lo sorprendente era que los demás compañeros de habitación estaban igual. Se habían quedado completamente inmunes a la atrocidad que había hecho su compañero y les daba igual. ¿Cuánto tiempo llevaban sin dormir? 10 días. Diez días llevaban sin dormir. El resto, como te digo, estaban con sus paranoias, hasta que uno de ellos empieza a gritar como su compañero. Los demás lo que optan es por coger los libros de habitación, abrirlos, hacerse una especie de encima, arrancan las páginas y las pegan por las paredes, utilizando los excrementos como masilla, empiezan a empapelar las paredes directamente. Sí, la verdad es que, como te digo, los investigadores dicen, yo no sé para qué he abierto. Habría que preguntar cuánto aguantaríamos sin dormir nosotros, ¿verdad? Yo 2 días como mucho. Yo no necesito pocas horas de sueño, pero algo sí. Máximo creo que está en 30 y algo. Sí, un día entero y medio, sí, 36, 38 horas. Y ya cae directamente, ¿no? Pero bueno, estos niveles son ya 10 días. Entre los días 10 y 13, bueno, obviamente cierran otra de las puertas, dejan a los 4 sujetos, bueno, a los 5 sujetos que quedan todavía dentro. Y entre el día 10 y el día 13, no hay una sola palabra, ni un solo sonido, un tétrico silencio completo. Nadie dice nada, no se escucha una sola palabra, ni siquiera para hablar de paranoias personales, no se escuchan gritos, nada. Claro, el experimento estaba ya a punto de cumplir su mitad, llegar a su ecuador, estaba a punto de los 15 días, y viendo los resultados tan horribles que habían obtenido, el grupo de científicos vuelve a abrir la estancia. Mediante los altavoces que se encuentran dentro de la habitación, anuncian que van a abrir el cubículo y, para salvaguardarse de cualquier agresión, aclaran que dispararían o que iban a intentar algo, que lo supieran, que iban a entrar con arma en ristre y que, como pasara algo, como se suele decir, disparan primero y preguntan después. También dijeron que si todos obedecían a las órdenes de los científicos, uno de los reclusos sería liberado. Pero lo que no esperaban los investigadores es la respuesta que llega desde dentro. Es que la respuesta que llega desde dentro es que uno, súper tranquilo y súper calmado, dice: no, si ya no queremos ser liberados. Se queda un poco diciendo: perdón, ¿cómo que no queréis ser liberados? Llega el día número 15 y dicen: vamos a abrir. Y en la habitación entra un grupo de soldados, pero parapetados con todo tipo de armas y con todo tipo de defensa. Y lo que vieron es que dicen que no lo habían visto nunca ni en un campo de guerra. Lo que vieron eran a los 5 sujetos gritando, vieron que uno ya no estaba vivo y la comida no la habían tocado. Solamente habían comido lo de los 5 primeros días, pero luego se habían levantado de otra forma. Habían cogido al muerto, la habían descuartizado y se la habían comido directamente. Intenta sacarle de la habitación, pero los sujetos dicen que no, que ellos no quieren salir de ahí, que lo que quieren es que es más psicotrópico y que quieren mantenerse despiertos y vivos. Claro, viendo que sus demandas de que salieran ya del habitáculo no eran satisfechas, ni que los otros salían, pues lo que hacen es directamente atacan a los soldados. Matan a varios soldados, y bueno, y uno de los sujetos que todavía seguía vivo fue gravemente herido. Consiguen inmovilizarlo, entra un grupo de médicos, se pone a cargo de que estaba herido. Dice que ni lo sé, que no pasa nada, y pese que le dan muchísima morfina, el tío no se dormía, y lo gracioso era que él, mientras estaba en la camilla, seguía gritando a los médicos, seguía insultando, le decía, no, que cortéis más, que me da igual. y muere desangrado la camilla. Los otros tres que quedan, sin tantas lesiones, sí que fueron trasladados a una instalación médica. Dos de ellos habían conservado sus cuerdas vocales y siguen insistiendo en que se le dieran más gas. Su insistencia era que querían más gas, solamente eso, que necesitaban mantenerse despiertos a las costas. Y además lo curioso era que lo que estaban haciendo era reírse, en plan, pero en plan reírse como un Joker, o sea, una sonrisa de completo loco, diciendo que eso, a todos los que intentan ayudarlo, que no nos ayudaran, que ellos vienen a volver al sitio y que le dieran gas y seguir despiertos, que era su única intención. Otro de ellos, de hecho, también en un intento de volver a eso, se hiere, se automutila y lo mismo, se va a la sala de operaciones y lo mismo, que siguieran, que él no necesitaba dormir. Y los demás mirándolo, mientras que la operación se hacía mirándolo, riéndose. Claro, los médicos, las enfermeras estaban muertos de miedo, no habían visto en su vida una cosa así. Es que era completamente ilógico y completamente deshumanizado lo que estaba pasando con estas personas. Ya te digo, lo único que yo decía es que necesitaban más gas, por muy dañados que estuvieran sus cuerpos, por muy mutilados que estuvieran, por muy mal de salud que estuvieran, que llevan ya 15 días sin dormir, que querían más gas. Esta historia, ¿dónde nos conduce, Pedro? Bueno, pues realmente lo que nos conduce es a ver lo que pasa, porque lo que se necesita para seguir vivo, lo que necesita, si realmente una persona es capaz de estar sin dormir, o como al límite de la locura que se puede llegar. Lo gracioso de esto es que cuando terminan prácticamente todos muertos, queda uno, que lo que le dice es, debo mantenerme despierto. Es lo único que le dice. Perdón, quedan tres supervivientes todavía. Lo que hacen es, ya viendo que no pueden con ellos, los devuelven a la administración. Perdón, a la habitación, y dado que el experimento había fracasado, pues, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con estos tres? Porque los encerramos y ya está, porque evidentemente yo no creo que se puedan ni siquiera reincorporar a la sociedad. Estaba claro que el experimento había fracasado, y lo único que piensan es, bueno, vamos a administrar otra vez a ver qué pasa. Total, ¿qué tenemos que perder? Vamos a ver cómo siguen evolucionando. Pues para sorpresa de los investigadores, cuando entran en la habitación y le suministran la bebida, se calman. Se vuelven personas, parece medianamente normales, pero lo gracioso es que los cerebros parecían como si entraran en un coma profundo y revivieran al momento. No había ningún tipo de explicación científica. Uno de los internos se tumba en la cama, reposa la cabeza y cierra los ojos, y tras cerrar los ojos muere directamente. Luego los investigadores vuelven a introducirse en el habitáculo para asegurarse que no volvieran a morir nadie ni volvieran a morir soldados. Lo que hacen es matan a uno, se quedan solamente con uno, y ese uno les dice, le pregunta, pero ¿qué sois? Y aquí es donde viene realmente lo inquietante, porque el último superviviente le sonríe, se les queda mirando y les dice, somos ustedes, somos la locura que circula por vuestros cuerpos pidiéndose liberada de vuestra mente, que se alberga en su parte más animal. Somos aquello de lo que os escondéis cuando vais a dormir por la noche. Somos los que calláis. El sonido lo está allí directamente, dentro de locura, le pega un tiro y se lo carga. O sea, se vuelve loco escuchando esta frase. Y lo curioso es que cuando el último sujeto investigado muere o está muriendo, lo último que dicen que dice es casi libre. Casi libre. Fíjate que yo he escuchado hablar a un buen amigo, a Miguel Pedrero, de los onironautas, sí, las personas que a través del sueño se reúnen. Son personas que han aprendido a viajar a través de los sueños, se reúnen en sueño, pero al día siguiente tienen conciencia de esa reunión y de lo que han hablado, sí, en ese sueño, lo cual no deja de ser curioso. Sabes que en Sevilla se han realizado prácticas de tanatonautas, es decir, gente que entra en un estado de muerte inducida e inmediatamente se produce una reanimación y cuentan a qué punto de lo que es una experiencia cercana a la muerte se llega, de lo cual evidentemente hemos podido ver películas, ¿verdad? Línea Mortal, exactamente. Que no queda tan lejos, ¿eh? Es decir, que eso no queda tan lejos. Y yo os puedo garantizar que se ha hecho. Pero ¿qué se esconde detrás de este experimento ruso del sueño? Ayer en La Sexta se hablaba del pozo de cola. También con aquellas famosas psicofonías de los sonidos del infierno. Y sin embargo, bueno, pues el pozo de cola sabemos que es todo una leyenda urbana. Realmente esto es una leyenda urbana. ¿Y qué nos dice esa leyenda urbana? ¿Cómo surge? Surge en el año 2000, surge cuando se hace un concurso en la propia página de las creepypastas, con, dicen que bueno, que se reúnan historias para ver, esta es la que gana, por su violencia, por su... Pero lo peor de todo es que, a pesar de ser una creepypasta, de ser una leyenda urbana, como muchas de las leyendas urbanas, hay muchos que piensan que quizás esto es uno de los secretos más oscuros guardados en la caja dentro de sus archivos, es decir, que alguien lo filtró. Porque, por desgracia, lo mejor de todo es que tú hablas de los onironautas, o incluso viajes astrales, viajes en sueños, pero solo están durmiendo. Es decir, incluso cuando tienen esos sueños, lo que muchos dicen cuando se despierta es que tienen más energía. O, por ejemplo, cuando te hipnotizan, que realmente estás en una fase de sueño también, porque tú tienes una parte que no tienes activada de tu cerebro, estás descansando. Pero realmente, ¿qué pasaría si nos niegan el descanso, si nos niegan el sueño? Porque lo peor de esto es eso, que a pesar de ser una creepypasta del año 2000, que es una de las más vistas desde que se creó, ¿por qué no podría ser verdad? ¿Qué es el problema? O sea, es que es tan sumamente alocada, tan sumamente inverosímil, tan sumamente cruel, que me la creo. Que me creo que los rusos o los americanos hicieran algún tipo de experimento, yo sí sé que la gente no durmiera. Se han hecho experimentos para otras muchísimas cosas. Se han hecho locuras, han hecho llegar al ser humano a niveles que rozan lo inhumano. ¿Por qué no van a hacer esto? Yo estoy seguro. Ese es el problema. Y además de hecho eso, en lo que te decía antes, Randy Gardner, con 17 años, 264 horas sin dormir. Y es cierto que él dice que, bueno, además sin droga, que es importante, es decir, él lo hizo sin tomar nada. Él decía que lo más fastidioso era la noche, que era lo que le más gustaba. Pero es cierto que también dice que cuando llegó al quinto día, empezó a ver cosas raras, empezó a notar como que tenía una percepción más alta de las cosas. Yo no sé, a mí me ha pasado, yo me acuerdo un día que estuve sin dormir, y hay días que estoy sin dormir, que estoy súper alerta, que estoy muchísimo más vivo de mente que otras veces, y otras veces estoy muerto, estoy hecho una colilla. Pero es verdad que no sé por qué el hecho de vencer la barrera del sueño te hace entrar en un estado muchas veces de euforia, luego llegas y bajas completamente. Pero es verdad que a mí me ha pasado, yo no sé si a ti, que también desde dormir poco, que estás mucho más vivo, más despierto. Más despierto. Valga la contradicción, claro. Porque llevas un montón de horas sin dormir, sin embargo, tienes una rapidez mental que no la tienes otro día, a lo mejor has dormido 11 horas seguidas. Con lo cual, aunque sea una creepypasta, ya te digo, yo me creo que algo de esto haya pasado. Hombre, evidentemente, a ver, los detalles no creo que fueran tan morbosos ni tan crueles como lo que se cuenta aquí, porque evidentemente es una historia que está contada también para que la gente lo vote y para ganar ese concurso, pero que me creo, como te digo, que haya habido algún tipo de experimento donde la gente haya estado sin dormir. Pues era este primer tema que tocamos, pero espérate un momento, Pedro. Yo siempre cuento la historia de una foto. A ver, ¿cuál de ellas? Hace ya unos pocos de años, Pedro me envía una fotografía que le envía un amigo suyo que había pulido un piso. Oh, sí. Y me dice, ¿qué ves aquí? Y yo literalmente le dije, un piso vacío. Yo hay veces que mi objetividad es tremenda, ¿no? No voy más allá. Dice, espérate, te envío otra vez la foto y ábrela. Y yo, efectivamente, yo tengo la foto, la abro, y en uno de los lados aparece un niño. Y entonces, claro, le digo, ¡ah, un niño! ¿Y qué le pasa al niño, Pedro? Vamos, espérate. Y él me dice aquello de, es que el niño no tenía que estar allí. Y digo, ¿cómo que no tenía que estar allí, Pedro? Dice, a ver, digo, cuéntame la historia. Dice, esto es un amigo, omitimos el nombre y el sitio, sí, sí, que estaba puliendo un piso y cuando acaba el trabajo, sigue tú. Lo mandan a pulir una casa cerca de Sevilla y cuando termina el trabajo estaba con su hijo que tiene 14 años, 14, 15 años, empieza a echar fotos, obviamente, a la persona que le ha hecho el encargo, empieza a echar fotos del piso y ya tengo, no sé, 4 o 5 fotos del piso donde sale, pues eso, el piso completamente pulido, el suelo y demás. Le manda la foto y no le echa más cuenta. Y cuando el chico que le había encargado, le había hecho el encargo, lo llama y dice, oye, ¿quién es el que sale la foto? ¿Que sale quién? En la foto no hay nadie, estábamos en la casa solo mi hijo y yo, y hemos echado fotos. Y cuando abren las fotos, descubre pues eso, las personas que estaban aquí viéndonos han tenido la suerte de la foto, pero la foto la tengo aquí. Y se ve en la parte inferior izquierda un niño de 7 o 8 años. Y le dice, ¿y ese niño? Dice, y yo qué sé, si es que ese niño no está. Ese niño no, vamos, que cuando he hecho la foto ese niño no está, que en la casa estamos mi hijo y yo. Empiezan a investigar, contactan con el dueño de la casa, que la quería vender porque no sé por qué, no tenía demasiada ganas de vivir en esa casa, y le explica que la casa en la compra a una familia viviente allí que se había ido porque se le había muerto en la casa un niño que tenía más o menos pues 8 o 9 años. Que entiendo que es el niño que sale en la foto, pero ese niño no estaba en la casa y ahí está en la foto. Que de hecho, yo ahora me estoy diciendo, eso es mentira, eso no puede ser. Y me lo ha dado, o sea, que yo lo tengo de la persona que ha hecho la foto, es decir, de la persona que hizo el trabajo de pulido del suelo, me la enseñó. Vamos, era que es una persona que viene al despacho, hace el trabajo de limpieza y me dice, oye, ¿a ti qué te gusta ese material? Y me la enseñó, y digo, engaña. Que no puede ser, que no, que mentira. Y me jura y me perjura que ese niño no estaba en esa casa. Y ahí está la foto. Historia de una foto. La foto, ¿cuántas veces no se captan cosas extrañas, verdad? Cosas que hemos tenido la oportunidad de vivir. Fíjate, antes hablábamos del Sanatorio de los Muertos en Sevilla. Sí. Y yo me acuerdo y cuento muchas veces también aquella ocasión en la que entramos en aquel quemadero, en aquella zona de incineración, en los sótanos, uh-huh. Y Pedro, que muchas veces peca de osado, peca de retar un poco a lo que es en un sitio, cosa que a mí no me gusta, él dijo aquello de, Clara, si estás aquí, o bueno, para quien no esté informado, allí en el sitio al que me refiero, es un antiguo complejo hospitalario, en el que se aparece una niña pequeña que se llama Clara, que tenemos testeado y corroborado su muerte. Y Pedro, estando allí en aquel lugar, en aquel sótano, que solamente tiene una entrada y una salida, la misma, que no está tampoco en muy buenas condiciones que digamos, dice aquello de, si estás aquí, ¿por qué no bajas? Claro, hay que ponerlo en contexto. A ver, yo puedo haber ido al sanatorio tranquilamente 200 veces. Muy tranquilamente, sin tirándonos por lo bajo. Ha habido noches que lo hemos pasado muy bien, obviamente hablando de temas paranormales, y ha habido otros días que he dicho, me traía el traigo un sudoku, porque aquí no ha pasado absolutamente nada. Es cierto que llevamos mucho tiempo yendo y allí no ha pasado absolutamente nada. Y ese día, me dice la segunda vez, vente conmigo, venga, no contigo. Nos metemos en el sótano. Además, de hecho, es cuando nos enteramos que posiblemente no pudiéramos entrar más porque íbamos a vallar aquello y demás, luego con suerte pues se puede entrar por otro sitio. Y el grupo que estaba con nosotros empieza a escuchar unos castañazos en la pared de fuera, impresionante. Aquello empieza a reventar la pared, además, como si alguien estuviera cargando completamente la pared. Todo el mundo alucinando y José Manuel diciendo, tranquilizaros que es normal. Yo, no, esto no es normal. Esto no es normal, y tú sabes que no es normal. Un chaval y yo nos asomamos porque había un boquete y lo que había era un rebaño de 60 ovejas a 50 metros, allí no había nada. Junio, julio, ni una brisna de aire. ¿De dónde viene ese ruido? Pues no lo sabemos. Empezamos a escuchar pisadas en la parte de arriba, empezamos no sé cuánto. Y en esta que te embarazan, dice, baja la escalera. Y en esta que dice baja la escalera, se empiezan a escuchar pasos en la escalera. Se ve una sombra en la escalera, se monta la de Dios Cristo. La sombra desaparece, los ruidos de la pared. 25 personas pegadas a una pared. ¿Para eso va? A ver, luego muchas veces, hemos venido una persona, pues toma, lo tiene. Es como cuando vas a ver, cuenta el acumulativo y dice, me ha tocado. No, pues para eso viene, mi alma. Encima te vas a quejar. Es que no lo entiendo, la gente se queja por vicio. 25 personas. Lo bien que nos lo pasamos a la y las máquinas hablando, además. Un mensaje coherente, fue, la verdad es que fue extraordinaria aquella noche. Sí, además fue de las últimas que pensábamos ahí y digo, pues mira, nos vamos a despedir por todo lo alto. Y verdad que no, ninguno va a despedirnos por todo lo alto. Pues Pedro, agradecido que hayas estado hoy aquí en tu casa, en tu programa, en Voces del Misterio, llévate este aplauso. Y te espero. Espero la próxima temporada aquí en la 91.6. Allí estaré, a ver si puede ser en el estudio, en el estadio, que se echa de menos. Esperemos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Quiero contarle mi secreto. Vale. En ocasiones veo muertos. ¿En tus sueños? Estando despierto. ¿Ves muertos en tumbas y ataúdes? Andando como personas normales. No se ven unos a otros. Solo ven lo que quieren ver. No saben que están muertos. ¿Los ves a menudo? Todos los días. No le contará a nadie mi secreto, ¿verdad? Cambiamos y vamos a llamar a Rafael de Alba. Vamos a decirle que se acerque por aquí, que se siente con nosotros, que Rafa también tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Rafael de Alba, que yo conozco desde hace muchísimos años, que tenemos la oportunidad de hacerlo en Canal Sur, en El Varadero, con Luis Varas, y a partir de ahí, bueno, pues empezar a tener contacto y demás, aunque sí es verdad que no fue hasta hace unos años en los que empezamos a hacer investigaciones juntos, uh-huh. A santo principalmente de aquella investigación que hacemos en Huelva, en el Ayuntamiento de Manzanilla, en el cual no solo descuadraste al primer teniente de alcalde y al alcalde, sino que también nos descuadraste a nosotros, cosa que siempre se agradece, ¿no? La capacidad de sorpresa siempre tiene que estar presente. Rafa, buenas noches. Hola, buenas noches. Digo bien, y un año además que ha sido muy intenso a nivel de investigaciones, en el que hemos estado en un buen número de sitios, casi todos domicilios privados, uh-huh. En Sevilla, en Huelva, nos hemos movido bastante. ¿Con qué te quedas de todo lo que hemos hecho este año? Bueno, primero, darte las gracias porque hubo un tiempo que investigué bastante, lo dejé, y bueno, lo he retomado nuevamente gracias a ti. Y también mi mujer que está aquí hoy, que me aguanta un montón de todas mis cosas, de todas mis locuras, como yo digo. Yo me quedo con todo, porque yo soy una persona que a mí cada sitio que vamos a investigar es algo nuevo. Aunque muchas veces me dice la gente, puede ser monótono. No es monótono. Porque en cada uno hay una historia. Y esa historia, una vez que tú la desgranas, te va dando o te da un hilo para conseguir una verdad. En Manzanilla, por ejemplo, se consiguió una verdad. Totalmente, además rotunda. En Manzanilla, Para los que no estéis un poco al corriente o no recordéis lo que pasó allí, nos llaman del ayuntamiento a través de un grupo, además un grupo amigo, Activity Go Sevilla, y ellos nos invitan a ir con la autorización del ayuntamiento para investigar en las instalaciones del ayuntamiento. Evidentemente la oferta es irrechazable. Y tenemos la ocasión no solo de ir una, dos, tres veces, sino que vamos muchísimas veces. Y la sorpresa fue que estando allí, claro, poneros en nuestro lugar, sin saber bien lo que ocurría, porque se callaban muchísimas cosas, como ocurre ahora en otros casos, pues todo era empezar, es decir, un grupo bastante amplio, distribuidos. Hay que decir que incluso vinieron los compañeros de 12 Televisión, de la mano de Dani Rosado, los cuales sabéis que nos une una gran amistad. Y bueno, decidimos estar allí, investigamos, y hay un momento en el que a Rafael lo dejamos en el salón de plenos del ayuntamiento con Juan Camacho, que es el primer teniente de alcalde. Correcto. Empezamos a investigar. Y al regresar, yo me encuentro a Rafa mirando muy serio al teniente de alcalde. El teniente de alcalde, blanco como la pared, llorando como una magdalena. Yo, claro, yo miraba a Rafa diciendo, ¿a este qué le pasa? Y ya es cuando empiezan a contarme, ¿no?, que entre lo que Rafa iba diciéndole y lo que las máquinas que teníamos allí con los altavoces en activo iban verbalizando, habían dado con una parte oscura que solamente sabía el propio Juan Camacho, que era verdad, y que no sabemos nada. A partir de ahí, Rafa, aquello se convierte en uno de esos casos que tú dices, caso resuelto en cuanto a lo que a nosotros nos corresponde, porque se descubre la historia B. La historia C es que los juzgados son los que se tienen que encargar del resto, porque hay un tema penal de por medio. Pero a mí aquello me deja sorprendido. Tú sabes que yo no trabajaba con medios. De hecho, no trabajo con medios, trabajo solamente contigo. Que yo me considero no medio, sino captador de energía. Como tú te quieras denominar, no hay problema. No, a Rafa se lo permitimos todo. Pero sí es verdad que a mí aquello me sorprende, Rafa. Sí, además hubo mucha... Yo cuando llego a un sitio, lo primero que hago es presentarme. Yo me presento, digo, hola, soy yo, toco el edificio, digo quién soy. Ellos ya se ponen en alerta y si me permiten entrar, entro. Mi primera sorpresa fue encontrarme ya a las monjas. ¡Ave María Purísima! Sin pecado concebida. Todos me miran muy raro, se ha perdido la chola, seguro. Pero es cierto que allí anteriormente había monjas. Además, lo era. Que lo era. Cuando sigo hacia adelante, me encuentro una historia un poco oscura. Me encuentro un cura que es el que manda allí, que es el que dice que es el que manda, que es el que tiene el poder y que aquello es la casa de Dios, y allí no admite nada. Es más, me induje en un trance, que tú sabes que yo no lo hago porque la verdad que gasta mucha energía, y ese individuo sí pudo hablar. Yo no recuerdo, porque cuando estás en ese trance no recuerdas lo que hablas, pero sí hubo una coordinación de cosas que después me lo corroboraste y oye, pues sí. Y él mismo me indicó sobre un libro. Yo digo, ¿qué tiene que ver aquí un libro? Me subo hacia arriba, que eso era otra historia, de la madre del niño que verdaderamente estaba allí. Me llevan al medicina un número, voy, meto la mano y sacó un librito, que yo no sé qué hacía ni mi librito, nadie sabía que ese libro estaba allí, y me dicen todos, ¿eso qué es? Digo, yo qué sé. Y era un libro de la época en la cual me estaba hablando ese cura, de esa transición, de eso. Y ahí ya donde empezamos a... Ya empecé a traer hilo de decir, aquí hay tres historias distintas. Una, la del cura, las monjas y tal. Otra que era de la guerra civil, la madre y el niño, que además eso fue doloroso para mí, meterme en el papel de esa madre, porque lo viví. Viví como mataban a su hijo de un tiro delante de ella y después ella. Y después la historia esa tan profunda que estaba arraigada al teniente alcalde. Y claro, todo era un mare magno de cosas que yo decía, una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero me están contando la historia a saltos porque quiere que yo sepa desde el principio hasta el final, que normalmente lo hacen así, me van enseñando los pasos cronológicos. ¿Para qué? Para que yo llegue a decir, esto es lo nuevo, aquí se ha hecho algo, aquí ha pasado algo, aquí... Y a través de eso descubrimos algo muy interesante que está en manos de la justicia, por supuesto. Luego tenemos la ocasión de ir a la calle León 13, una loca calle de León 13. Uh-huh. Allí también nos sorprendemos. Pues yo, como siempre, yo no le cuento nada a Rafael de dónde vamos. A mí me gusta que él vaya sumido en la ignorancia, ¿no? Porque yo considero que a mí es el primero que tiene que convencer, ¿no? Y yo recuerdo que no le decimos nada. Llegamos allí a un sitio, a una casa, un piso. Él empieza a dar vueltas por allí. Y cuando llegamos a un punto de la habitación de matrimonio, aquí mi amigo Rafa empieza a hablarle al dueño de la casa de su vida, porque, bueno, cuando te llaman por un hecho paranormal, más o menos los cauces de la paranormalidad son evidentes: ruidos extraños, luces que se pueden apagar o encender, presencia. Lo malo es cuando Rafa empieza a hablarle de la vida matrimonial que tiene esa persona con su esposa. Y claro, yo lo miraba y decía, veremos a ver. Y Rafa le decía, porque tú tienes problemas con tu mujer ahora mismo, ¿eh? Y no veas tu mujer que está cogiendo. Y además, aquí vive poco, ¿verdad? Él estaba siendo muy diplomático, pero claro, yo decía, igual se está equivocando de parte a parte. Pero aquel hombre aceptó con la cabeza y dijo, me estás dando donde más me duele. Y además lo estás cuadrando. Es que ahí había una confluencia entre ellos. Es como con los hijos. Tenía dos hijos que cada uno tiene una energía de aquella manera, pero ahí yo lo veía como muy echado para atrás, ¿no? Él contaba cosas, él me contaba cosas, me decía, pues mira, siento aquí esto, aquí lo otro. Y a mí nada más que había un personaje que me llevaba a la habitación y me decía, no, ¿dónde está el cotarrojo aquí? Y digo, pero si está la cama de matrimonio, vamos hasta aquí el cotarro, mi hermano. Aquí es donde está el tema. Digo, bueno, pues venga, me dejo llevar. Y ya cuando se me conecta ese ser, ese personaje, le digo, mira, ya no puedo aguantar más, te lo voy a contar. Tú tienes este problema, este y este, tú estás con tu mujer así. El hombre se me queda así un poquito pálido mirando. Y me dice, es verdad, tienes razón, no lo estamos pasando bien. Digo, es más, tu mujer no está participando en un tema tan importante como este. Y evidentemente es porque ahí es donde falla esto. Digo, si tú puedes solucionar esto, se soluciona una parte de este misterio, entre comillas, que es lo que mueve estas energías. Porque, como he dicho antes, yo capto las energías. Entonces, cuando yo llego a un sitio y esas energías a mí me están diciendo, oye, aquí está fallando esto, esas mismas energías pueden mover objetos, pueden hacer ruidos. ¿Por qué? Porque están avisando de algo que no está funcionando bien en el seno familiar o en esa casa. Si hay además un ser, que lo había, que además estaba con uno de los niños, que era evidente, que no quería que hubiera ese distanciamiento entre sus padres, pues más fuerte todavía, porque ese ser se activa. Siempre hay algo que activa para decir, aquí está ocurriendo algo y esto hay que solucionarlo. La verdad es que, hombre, después de todas las máquinas que pusimos, que fueron bastantes, que todas indicaban el mismo sitio, además era un bucle que nada más que se había dado vuelta y en ese mismo círculo que era la habitación que había aquí, más la habitación de matrimonio, yo dije, ahí detrás tiene que haber algo, un pasillo, me asomo, efectivamente, un pasillo, y ahí es donde estaba el bucle. Obviamente, hace poco que se pusieron en contacto conmigo, me dijeron que estaba la cosa más calmada, que estaba mejor, que ya no había tantos movimientos y que, bueno, poco a poco lo iban solucionando los problemas. Espero que los terminen de solucionar, pero que es cierto que esas energías que se mueven allí son capaces. Muchas veces no lo pensamos, el poder de la mente, además antes lo hemos escuchado a través de lo que ha hablado el compañero con lo del sueño, es porque la mente es tan poderosa, se activa de tal forma que te pone en alerta y tú eres capaz de mover objetos, eres capaz de hacer muchas cosas que ni te lo crees, pero es mental, mucho es mental. Además, sabe que hemos ido muchas veces a muchos sitios que yo lo primero que te digo es, aquí hay más mental que físico, que lo que esa entidad que nosotros estamos buscando, y al final se descubre que es así. La verdad es que en aquel sitio, nuevamente, mi amigo Rafael da con la clave de aquel piso. Es curioso porque además, en las dos ocasiones en las que más continuo ocurrió esto, tenían ellos incluso un especial interés en que tú fueras, de hecho habían contactado contigo. Uh-huh. Pero aquella tarde deparaba más sorpresas. Nos fuimos a Alcalá. Sí, a Alcalá de Guadaira nos fuimos. Y nuevamente una familia con problemas. Llegamos, yo recuerdo que venía Inma, Paco, venía el comandante Luis. Uh-huh. Y tú no entraste en la casa, te quedaste fuera porque decías que te daba mala vibración. Además me prohibieron de entrar del tío. ¿Qué pasó? Nuevamente Rafael ajeno a lo que ocurría allí. Cuando llego, lo primero que me hacen en la puerta de entrada es frenarme. Ahí hay un ser que me pone la mano en el pecho y me dice, ahora mismo no entras tú tranquilo. Y ya ahí me escamó un poco, me dice, entra, Rafa, digo, espérate que me tienen que dar permiso, que no puedo entrar de momento. Se me quedan mirando, lógicamente, ya se nos ha vuelto loco otra vez, el Rafaelito. Digo, tranquilo, ahora entraré. Cuando ya esas energías me abren camino, me dice, ahora, vamos para adentro. Voy entrando despacio y nada más llegar al salón, hay un chico aquí, una chica sentada en el sofá y la madre, porque el padre todavía no había llegado. Y la vista me hace al niño. Y le digo, tú. Tal vez yo me mirando diciendo que le pasa a este con el niño, le digo, tú. Tú has ido a un sitio que tú no puedes ir. Tú no deberías de haber ido allí. Tú has hecho algo que... Y me empiezan a hablar. Que si los muertos, que si no sé qué, que si me empiezan a dar una información, tanta información, que le digo, niño, ¿tú qué es lo que has hecho yo? ¿Tú qué te has traído? Es más, me dieron hasta el nombre de esa entidad que se había venido con el niño. Y ya el niño pues se declara y dice que había ido a una investigación por su libre albedrío, su libre cuenta, se metió allí, hicieron no sé qué. Y pues como era tan inocente, se trajo con él pues una entidad no muy positiva, la verdad es que no. Que yo no recuerdo muy bien el nombre, pero me lo dijeron. Lo que pasa es que tú sabes, me dicen tantas cosas que muchas no me acuerdo, pero me dijeron hasta el nombre del personaje que iba con este niño. Digo, ¿tu cuarto cuál es? Me enseñé el cuarto. Me meto en el cuarto. Tiene el visor LED en color azul. Y le digo, dejarme solo. Que el cuarto lo tengo yo que testear. Y cierro la puerta del cuarto. Me empiezan a venir mucha información. Llega este ser bastante cabreado. Me dice que me vaya de la casa. Que yo, bueno, porque a mí me insultan. Cada vez que le dan la gana me insulta. Pero estoy acostumbrado ya, no, ya me da igual. Y le digo, mira, el que se tiene que ir es tú, de esta casa de tus obras. Y además, si no es así, te voy a arrinconar. Que por cierto, tenemos dos personas allí al fondo tenemos desde que estamos aquí los dos, pero bueno, ya hablaremos de ellos dos. Sí, es un hombre y una madre, pero bueno. Y salgo de esa habitación y de buenas a primeras, nada más poner el pie fuera de la habitación, hace la luz, pum, en rojo. Se me quedan todos mirando y digo, no, tranquilo, que yo no tocaba nada, que las luces han cambiado porque la da la gana. Y le pregunta al niño, ¿tú las das? No, sí, el único que estaba en la habitación es tú, y no, las luces no se cambian solas, si tú no le das. Y bueno, y además, cuando contacto con la madre, me lleva a su vez que hay una conexión con otra señora, me dan el nombre Regina, exacto, y digo, bueno, esta mujer tiene algo que ver. Y ya claro, la mujer dice, sí, es verdad, era una mujer que nos había cuidado y tal, igual. Y ya esto que llega el padre, y ya digo, ya está te quito el cotarro lleno. El niño, trinca al niño y le dio el repaso, le digo, mira, tu problema es este, y tú con tus padres, o te portas bien, o el individuo que va contigo no te va a dejar. ¿Cómo? Digo, lo que te está enterando. O tú dejas a tus padres, te portas bien, con educación, le haces caso, o ese personaje va a ir contigo para siempre y te va a arruinar la vida. El niño, que hay que decir que tiene unos añitos. Sí, no, el niño no era ningún niño. El niño ya tenía 10 años. Bueno, era un niño. Y claro, se me queda blanco mirando y dice, ¿de verdad tan malo es? Digo, pues sí, tan malo es como que te puede arruinar la vida. Siguen teniendo problemas. Sí, ¿no? Claro. Han muerto. Claro, si el niño no cambia, lógicamente, eso es un bucle. ¿Cómo se podría explicar esa fotografía que le enviaron a Pedro? Mira, yo fotografía de eso, además te mandé una de una prima mía que le salió unas imágenes en la mano. En la mano, en el brazo. Manga, exacto. Esas fotografías sí es cierto que existen, y además yo he tenido varias, lo que pasa es que no, he perdido muchas por culpa de los ordenadores, una mala pasada. Y sí es cierto, pero esos son porque el niño quiere salir de la foto. Es decir, el niño dice, que estoy aquí, que no me he ido, que sigo estando en la casa. ¿Pero como una demostración? Sí, es una demostración para que sepan, porque si la anterior familia se ha ido porque sabía que ese niño estaba allí, jugaba seguro con juguetes, con cacharros que hubiera en la casa, porque es cierto que cuando mucha gente me dice, bueno, ¿cómo se puede distinguir? Bueno, por ejemplo, os lo pongo muy fácil, las dos personas que están al fondo son residuales, es decir, son de aquí, pertenecen al sitio. Ellos siempre estarán aquí, siempre pertenecen al sitio. Además, escuchan muchas veces ruido, golpe aquí, de eso, así, pero lógicamente son residuales, son de aquí. El niño se ha hecho residual de allí porque ha pertenecido a esa casa. Hay otros seres que no pertenecen al sitio, sino que pasan por allí. No, me pasó una vez estábamos en el chalet de los ingleses, en la casa de los ingleses lo llaman. No digo nunca el sitio para que no se anime la gente mucho ahí. Ah, no, vamos. Y cuando llego, lo primero que me dicen son muchos nombres. Juan, Javi, no sé qué. Y digo, no, esto no es normal. No. Porque la mayoría de los ancestrales no recuerdan su nombre cuando llevan mucho tiempo. Es decir, se olvidan de sus nombres. Hay algunos que sí te dicen su nombre, te dicen soy Lola o soy Pedro, pero muchos no, porque lo olvidan, porque ellos ya son tan fuertes como que le importa poco su nombre. Pero allí había muchos nombres y yo decía, esto no es normal. Y cuando le pregunto a los que íbamos, le digo una preguntita, por aquí cerca hay un cementerio o algo, dice, sí, hay detrás unos 100 metros. Pues lógico. ¿Por qué? Porque son sitios de paso. A mí cuando la gente me dice, uy, yo los cementerios puedes tranquilamente, que si te encuentra uno, dos, como mucho. Ahora un hospital no. Hospital entra desde que entra por la puerta hasta que te va, te están acompañando, te están hablando, te están diciendo, mira, en la habitación no sé qué. Que sí, que muy bien. ¿Por qué? Porque son de allí, son residuales. Y de hecho son muchas las experiencias que cuentan enfermeras, médicos, internos, gente que están en MIR, pacientes, familiares. Yo creo que no hay hospital que no tenga fenómenos extraños. Tienes Cádiz, en el Puerta del Mar, uh-huh, en Huelva, tanto en el Juan Ramón Jiménez, el Vázquez Díaz, el antiguo hospital Manuel Noy, en Sevilla Virgen del Rocío, Virgen Macarena, Balmi. Balmi, bueno, Balmi yo conozco, por desgracia, incluso a la viuda que vive la mujer, uh-huh, de la persona que se aparece allí, que yo he tenido la oportunidad de hablar con ella profusamente, uh-huh, sobre todo en el propio Vigil de Quiñones, si nos vamos al Reina Sofía de Córdoba, es decir, al Castilla de Córdoba también, hay un número de hospitales que en Badajoz también ocurre, con el de Perpetuo Socorro, es decir, hay un montón de sitios que, siendo hospitales, ocurren ese tipo de fenómenos. Es que allí es donde fallece la gente. Es que tenemos... no hay un vínculo. No, pero es donde fallece. Es decir, nos tenemos que dar cuenta de una cosa, donde la persona deja de... Yo es que a mí no me gusta la palabra muerte, yo lo he explicado muchas veces, para mí no se muere, para mí pasamos a otro plano. Somos energía y como tal energía pasamos a otro plano. Hay unas dimensiones, en fin, ya eso lo hemos hablado otras veces. Cuando tú mueres en un sitio, normalmente esa entidad tiene la capacidad de quedarse allí. Pero a mí me dicen la gente, bueno, es que yo lo he visto en mi casa, claro, estamos hablando de energía. Cuando me traslado a un sitio, como pasó esta última vez que estaba yo de viaje, me llamaste, sí, yo pude ver esa casa porque obviamente yo energéticamente me puedo trasladar a esa casa. Me ha pasado varias veces, no es la primera vez, sino que cada vez que yo quiero, me centro, me concentro y digo, voy a ver lo que hay allí. Voy y te explico y te doy señales de lo que hay en la casa, que muchas veces, como me ha dicho antes, es que es increíble que tú puedas ver que allí hay esos pilares, que allí pueda ver, obviamente. ¿Por qué? Porque me estoy trasladando a ese sitio. Yo cuando estaba en radio, que en el programa del Barradero, y bueno, y otros programas más, yo me trasladaba a la casa de la gente y yo decía a la gente, tú tienes tal ventana, en tal ventana hay un mueble. A ver, muchacho, ¿tú cómo conoces mi casa? Si tú no has estado nunca aquí, digo, pues porque ahora mismo la estoy viendo. Es más, a un chiquillo de la Algaba, que por cierto la Algaba tiene mucho que hablar, pero bueno, había un chiquillo que lo estaba pasando muy mal, que la madre preocupada me llamó por la radio, oye, mira, ¿qué pasa esto? Y el niño dice que ve un ser ahí, oh, que le da miedo, que no puede dormir, y le digo, espérate, déjame un momentito, espérate. Me centré y le digo, en tal sitio, en aquel mes, entonces me dejé yo una barbita por una promesa, y yo tenía mi barbita, me parecía Fray Leopoldo, mi barba blanca, y un niño le dice a la madre, mamá, estoy viendo un hombre con barba sin canito en la ventana. Esa fue la primera sensación, me dice la madre, mira, que el niño dice que está viendo un tío con barba, y le dice que está allí en control, sí, él tiene barba, que usted no lo está viendo por radio, pero él tiene barba. Y le digo, pues mira, hay un ropero en tal sitio, retira el ropero, que ahí detrás hay algo. ¿Qué había? Una carta de rol con un demonio. Ah, un juego de rol. Con un demonio. Y ese era una ventana, un portal. Fíjate qué tontería más grande. Yo recuerdo además, hablando de estas cosas, como un día hacemos un dúplex con Radio Cartaya, con Isabel Horta, una buena amiga de allí de Cartaya, y él empezó a hacer una descripción de dónde estaban. Claro, describir un estudio no es demasiado difícil, una mesa con micro, una pecera, es decir, el estereotipo lo tenemos todos en la cabeza. El problema es cuando Rafael da el nombre de una persona, describe unas pocas de situaciones y se correspondía con un compañero que estaba en ese momento en la radio con Rafael, con Isabel Horta, en ese momento allí sentada. ¿Cómo este hombre lo puede saber? Le voy a poner una psicofonía. Una psicofonía de ese piso de Nervión en el que andamos metidos y no sé cómo va a acabar. lo grabó la compañera Isma, y lo que vamos a escuchar es una voz que dice: madre mía, ¿cuántos psicópatas hay? El madre mía se escucha bien. Evidentemente no sé cómo se va a escuchar ahora, pero se escucha bien. A partir de ahí ponemos atención. Madre mía, ¿cuántos psicópatas sí, hay? Es cierto. Sonido original, que es muy bajito, y el sonido amplificado. Madre mía, ¿cuántos psicópatas hay? En un sitio en el que, independientemente de la información que a nosotros nos calla la familia, que yo lo tengo más que claro, sí es verdad que hay un tema ahí oscuro, no sabría yo definirte tampoco la claridad del asunto, pero que sí es interesante que surjan este tipo de historias en un lugar en el que está pendiente que vayamos y está pendiente de acabar por tratar de dar luz a este asunto. Rafael, muchísimas gracias, compañero, un año más. Te agradezco que hayas estado este año también en Voces, que nos hayas acompañado, que ha sido un año difícil también, y que a partir de septiembre, no solo en radio, sino también en televisión, te espero para que podamos seguir haciendo y sumando cosas a favor del misterio. Muchísimas gracias. Gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Esta mañana estaba frente a mi casa y ahora está frente a mi despacho, así que hágame un favor, no me diga que se trata de una coincidencia. No, no es una coincidencia. ¿Le conozco? Me llamo Raymond Price. ¿Me está siguiendo? Se trata de Ana, señor Rivers. He estado recibiendo sus mensajes desde el otro lado. ¿De qué otro lado? Jonathan, su esposa ha muerto. Tengo pruebas, señor Rivers. Ha intentado comunicarse desde el momento de su muerte. Oiga, señor Rivers, mi hijo murió a los 12 años. Tuve inclinaciones suicidas hasta... No se me acerque, ¿entendido? Hasta que alguien vino a decirme lo que yo le he dicho. Que mi hijo muerto, estableció contacto. Y era cierto, señor Rivers. Era verdad, lo hizo desde el más allá. Y era feliz, feliz. Por favor, espere. Dijo que estaba en paz. Y eso cambió mi vida. Vosotros sabéis que en estos últimos tiempos hemos ido incorporando amigos, hemos ido incorporando personas que se han querido ir sumando a la aventura del programa. Y fijaos que uno de ellos lo tengo al otro lado del hilo telefónico. Se trata de Julio Porcel. A Julio le hice un regalo envenenado y le dije: oye, Julio, ¿tú eres capaz de hacerme unos pasajes de la historia como lo hacía Juan Antonio Cebrián? Evidentemente la comparación yo sé que es abismal, porque Juan Antonio es Juan Antonio y solamente hay uno, o hubo uno. El resto lo podemos imitar, pero hay copias y copias. Y Julio, yo reconozco que es una de esas grandes voces del misterio. Está Sergio Moreno, compañero en San José de la Rinconada. Estaba mi querido Juan Antonio Jurado, que en paz descanse. Y está Julio Porcel. A Julio Porcel lo tengo al otro lado del hilo telefónico porque decía: me quiero despedir, aunque sea por teléfono. ¿Y por qué no? Vamos a darle esa ocasión. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿qué tal? Qué alegría. Bueno, pues te está escuchando todo el público que ha venido hoy aquí a las instalaciones de Círculo Mercantil. Y simplemente, Julio, agradecerte enormemente también este año. Y llévate este aplauso también tú. Compañero, tus pasajes de la historia han sido ese soplo de aire fresco que se necesitaba. Yo no recuerdo, salvo a Juan Antonio y a Javier Díaz con su Aldea Irreductible, que también es maravillosa, no recuerdo a nadie que lo haya hecho con tanto gusto, con tanto estilo y con tanta clase. Cosa que se agradece, cosa que cuando hemos acabado de emitir hace una semana ese último audio, que es el de El Hombre de la Máscara de Hierro, que es una auténtica joya, pues hoy simplemente también que tuvieras esa presencia aquí en tu casa, en Voces. Julio, muchas gracias, amigo. Agradecido a ti, a toda la audiencia, por supuesto, y bueno, solamente comentaros que la próxima temporada tendremos muchas sorpresas. Y mientras tanto, como siempre os digo, por favor, sed inmensamente felices. Fue un periodista que cada noche nos abría su alma de par en par para envolver con su capa a aquellas almas que estaban solitarias y heridas para que no murieran de frío. Noches que se enamoraban del misterio, transformándose en una voz que acunaba la imaginación y los sueños de libertad, donde la esperanza paseaba de la mano del saber, como decía el lema del programa La Rosa de los Vientos. Hoy, y en su homenaje, este pequeño pasaje de la historia irá para él, para Juan Antonio Cebrián. El periodista y escritor Juan Antonio Cebrián nació en Albacete, la Nueva York de la Mancha, como le gustaba llamar a su ciudad natal, el 30 de noviembre de 1965. Allí pasó los primeros años junto a sus abuelos maternos y sus padres. Es curioso que un locutor con tanta facilidad de palabra tardara en hablar, según recuerda su madre albaceteña, también de pura cepa. Asentado definitivamente en Madrid, tras su paso por Huesca, en 1978 tiene sus primeros problemas de visión, descubriendo que padece una enfermedad congénita llamada von Gipel-Lindau. Tiene tan solo 13 años de edad y debe asumir la pérdida de la vista de uno de sus ojos. Escribir se le da muy bien, al igual que la historia, y comienza a colaborar en el periódico del instituto publicando sus primeros artículos. Cebri, como le conocen sus amigos, realiza el bachillerato en el Colegio Gustavo Adolfo Bécquer y el Instituto Moratalaz. pero circunstancias económicas familiares y su carácter responsable motiva que se ponga a trabajar aprendiendo el oficio de carnicero junto a su tío. De nuevo la enfermedad provoca un desprendimiento de retina que acaba dejándole ciego por completo. Tiene 20 años y debe asumir un cambio radical en su vida. Retoma los estudios entrando en la ONCE y se vuelca en su vocación inicial, el periodismo. Tras realizar varios máster de radio en la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido, colabora como reportero en Radio Cristal, Cadena Rato y en la revista sonora Primicia de la ONCE. Fue un 16 de septiembre de 1990 cuando comienza el mítico programa Turno de Noche, al que posteriormente llamaron los entendidos el programa de culto oculto, por emitirse de madrugada. Historia, misterio, ecología, aventura, cine, leyendas, entrevistas, debates, espionaje, humor, ciencia, temas muy alternativos que revolucionaron las ondas nocturnas y que fueron del agrado de los murcielaguillos, nomenclatura que recibieron los seguidores de Cebrián durante las 5 temporadas que duró Turno de Noche. Saludó a sus oyentes de la siguiente manera. Buenas noches, queridos amigos, murcielaguillos que revoloteáis por el ambiente radiofónico. Bienvenidos al que esperamos se convierta en vuestro programa favorito, y para conseguirlo hablaremos de ciencia, misterio, leyendas, historia, naturaleza y el espacio. El 5 de julio de 1997, Turno de Noche emitía la mayor alerta ovni de la historia, la noche de los cazadores de ovnis, con todos los expertos en el mundo del misterio, en colaboración con la revista Año Cero y la participación de más de 450 grupos repartidos por España y el resto del mundo. Ese sería el colofón para despedir el exitoso Turno de Noche y dar paso a La Rosa de los Vientos. En septiembre de 1997 comenzó su andadura el programa Factotum de Juan Antonio, La Rosa de los Vientos, con su inolvidable sintonía, el inglés que bajaba una colina y subía una montaña. Diez temporadas permaneció Cebrián al frente de La Rosa de los Vientos. Nacerían los monográficos, la tertulia de las cuatro Cs, materia reservada a los pasajes del terror, diferentes horarios, pero con el mismo temperamento y la misma esencia. Pero sin duda alguna, lo más recordado de La Rosa de los Vientos fueron los pasajes de la historia. Gracias a esta sección del programa, muchos jóvenes descubrieron a personajes fascinantes de nuestra historia que habían sido olvidados. Por ejemplo, la vida de Blas de Lezo o la batalla que Octavio Augusto y Corocota mantuvieron en los montes cántabros. Fueron fragmentos radiofónicos que muchos profesores de historia continúan utilizando para formar divertidamente a sus alumnos. Juan Antonio Cebrián, durante su carrera radiofónica, se convirtió en el gran chamán radiofónico que cada noche juntaba, como ocurría en las antiguas tribus prehistóricas, a sus rosaventeros, inculcándoles valores como la integridad y la honestidad. Pero incluso les dio grandes enseñanzas sobre la positividad, con consejos como este. ¿Un truco para levantarnos cada día y sobrevivir al día siguiente? Pensar en positivo y sonreír por los dones que nos entregaron los dioses. Estaremos muy poco en este planeta y merece la pena que lo aprovechemos. Fue en la madrugada del 21 de octubre de 2007, cuando los rosaventeros y todos los aficionados al misterio recibimos la peor de las noticias. Esa noche sonó, con tono melancólico, la sintonía de la Rosa de los Vientos durante un tiempo que se hizo interminable. Nadie habló hasta que, pocos minutos después, una voz dio la noticia que nadie quería escuchar, pero que apenas media hora antes había comenzado a correr como un rumor por los foros de Internet. La tarde del 20 de octubre falleció Juan Antonio Cebrián. Se acababa de marchar alguien a quien muchos consideraban un verdadero amigo. Cebrián nos deja un legado inmenso. Compaginó su trabajo de comunicador radiofónico con la faceta de escritor especializado en divulgación histórica. Su primera obra fue Pasajes de la Historia, escrito en agradecimiento a tantos años de fidelidad de sus oyentes y que jamás pensó que se convertiría en bestseller. Diecinueve ediciones después, no tuvo ninguna duda. Los derechos de este libro fueron donados a varias ONGs. Después vendrían más obras. La aventura de los godos, Pasajes del Terror, La aventura de los romanos y un largo etcétera. Dicen que una misión personal verdaderamente eficaz consiste en dejar una huella tan profunda en quienes te conocieron que tu ejemplo les motive para ser mejores cada día. Juan Antonio Cebrián fue una persona ejemplo de superación personal. Se quedó ciego desde muy joven, pero él sabía lo que quería. Amaba la historia y quería ser periodista. Luchó por sus sueños y consiguió ser uno de los más grandes. En cierta ocasión explicó: morir es la consecuencia de la vida y de nosotros depende que cuando lleguemos a ese momento, lo dejado atrás sea lo suficientemente relevante como para dignificar la memoria que leguemos a nuestros sucesores. Y hasta aquí este pequeño esbozo sobre la vida de uno de los grandes comunicadores que tuvo este país, Juan Antonio Cebrián. Sirva este pasaje de la historia para recordarlo. Un abrazo de vuestro amigo Julio Porcel. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Y pasamos página en esta revista sonora. Y, David, buenas noches, José. Cerramos año contigo. Bueno. Vas a poner el broche a un programa lo abrimos y lo cerramos, ¿no? Que fíjate que es un programa que ha sido magnífico, con Pedro, que nos ha estado contando ese experimento ruso del sueño, que también nos ha contado la historia de esa fotografía, que muchos dudan de dónde venía, y, uh-huh. y ahí está, ¿no? Él mismo ha contado esa historia y otras muchas. Rafael de Alba, que siempre nos sorprende, siempre... Hablar con Rafael es entrar en otro mundo, nunca mejor dicho. Se habla mucho de Aldo Linares, al que también tiene mi cariño y mi admiración, pero sinceramente, aquí en Andalucía tenemos a Rafael de Alba. Y pasamos a hablar contigo. ¿Qué me traes? Por lo pronto, una pregunta. A ver. El gran misterio de todo esto, ¿qué comerá Julio Porcel para tener esa voz? No lo sé, yo me voy a tener que entrenar también un poquito. Claro, él entra con esa voz, ese torrente, y luego tengo yo esta, ¿no? Y claro, uno empequeñece, ¿no? Pero en fin, vamos mejorando con los años. Yo recuerdo una vez que me resfrié y tenía una voz de hombre. Muchas veces lo pedimos, ¿verdad? Que era impresionante, ¿no? Yo dije que no me cambie, pero me cambió la voz, porque tiene 16 años. Pero... ¿con qué me vas a sorprender? ¿Qué nos traes? Bueno, pues traigo algo que me pediste tú, precisamente. A ver. Que era esas últimas investigaciones que hemos estado realizando y que nos tienen, pues, de lado a lado de nuestro mapa, ¿no? De nuestra España. Así que... Bueno, ¿no te has estado? Bueno, he estado en tantos sitios que ya no me acuerdo. Pero, mira, te puedo decir que hemos estado en... por supuesto en Belmer, de la Moraleda, en esa investigación que hemos tenido la oportunidad de participar con nuestro querido amigo Pedro Amorós. Hemos estado en Tobes, en el pueblo abandonado de Tobes. Hemos estado, si nos venimos más cerquita, por supuesto en el antiguo cementerio de la Naya. Hemos estado en la hacienda que, si yo os digo San Lorenzo de Miravalle, muchos de vosotros diréis, y eso es donde es. Pero si os digo Ibarburu, pues quizá os suene un poquito más, ¿verdad? La verdad es que, ya digo, hemos estado de lado a lado y con resultados bastante, bastante curiosos. ¿Por dónde comenzamos? Pues yo, fíjate, le tengo un especial cariño quizás a Belmez de la Moraleda, porque son tantas las personas que le tiran al misterio de Belmez, y para mí es uno de los grandes misterios que tiene este planeta que llamamos Tierra, que quizás, quizás tiraría por ahí. Porque fue un fin de semana fantástico, José. Fue un fin de semana en el que la idea que tenía Pedro Amorós en ese equipo que formó era de volver a potenciar quizás ese fenómeno, ¿no? De quizás volver a reavivar el fenómeno de las caras, y no simplemente por hablar de las caras, sino de realmente ver cómo a través de ciertas experimentaciones ese fenómeno podría dar algún fruto. Y así fue, porque se hicieron experiencias dentro de la casa y fuera de la casa, tanto experiencias de radiestesia como experiencias, por supuesto, de psicofonías, e incluso se hizo alguna experiencia de hipnosis para intentar de esta forma que la psique de aquellas personas que participaban en estas experiencias pues pudieran potenciar el fenómeno. Y he de decirte que, entre otras muchas cosas, evidentemente hicimos una nueva catalogación de las caras que había en la casa. Hay muchas personas que piensan que desde que murió María Gómez Cámara las caras de Belmez desaparecieron. No es así. Las caras siguen existiendo. Incluso después de la muerte de su hijo, de Miguel, las caras siguen estando ahí. Que las experiencias que hemos podido tener hemos podido comprobar que esas caras no solamente siguen ahí, sino que además existen ya escrituras. Recordaréis todo como el fenómeno de la imagen del pelado, de ese hombre calvo, ¿verdad?, que se ve en la casa, pues debajo había una escritura, apareció una escritura. Bien, pues en el suelo de la habitación están apareciendo escritos, están apareciendo palabras completas. Una litografía. Totalmente. Palabras, números, fechas, que a día de hoy evidentemente no podemos decir qué significa. De ahí viene la investigación, ¿verdad? La investigación no solamente ir al lugar y con ello pues ver el fenómeno, sino después intentar dar una explicación al mismo. Y existen esas escrituras que se están produciendo en el suelo. Con lo cual, el fenómeno sigue vivo. El fenómeno, como bien dice Pedro, necesita de tres cosas fundamentales: de un papel, de un lápiz y de la persona que mueva ese lápiz para escribir, ¿no? El papel está claro, es ese suelo, esa casa, ¿no?, de María Gómez Cámara. El lápiz quizás sea la mezcla de dos cosas: la psique de las personas y, por supuesto, ese río, ese agua, ese caudal de agua que pasa por debajo de la casa. Hay que decir que evidentemente un caudal de agua provoca una energía y esa energía se puede captar en la casa. Y faltaría esa persona que mueve la mano, ¿verdad?, que se decía al principio que era María Gómez Cámara, después decían que era Miguel. ¿Y ahora quién? Pero ¿y ahora quién es? Claro. Ahí está el gran misterio, ¿no? Máxime cuando la mayoría de las veces la casa de las caras está cerrada. Uh-huh. Tienen que ir a abrirte, entonces cuando ves aquello, otra forma no hay. Sí, está Diego, que te enseña las caras, están después los sobrinos también, que te enseña las casas, pero hay que decir que las personas que fundamentalmente conocían que realmente era el misterio de las caras de Belmez, era María Gómez Cámara, que ya no está entre nosotros, Miguel, su hijo, que ya no está entre nosotros, y queda ese segundo hijo, como es Diego, que es el que, bueno, ahora te puede ir explicando poco a poco lo que significa cada una de ellas. Te pedía y te decía, más bien me preguntaba, ¿no? Uh-huh. ¿Te puedo enviar psicofonía? Uh-huh. ¿Dónde las has grabado, esta psicofonía? Pues mira, hay una psicofonía que está precisamente en las caras de Belmez. Durante una de las sesiones psicofónicas, Pedro Amorós hace una pregunta y, bueno, dentro de esas preguntas hay una voz. Hay que decir que no están tratadas, la psicofonía está tal cual, lo único que está es repetida en tres ocasiones, ¿vale? Y hay una voz que dice algo así como: ayudadme. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar este ayudadme, dura 28 segundos. Uh-huh. Y vamos a ver si lo podemos escuchar. ¿Puedes decirnos quién eres? ¿Puedes decirnos quién eres? Es justo antes del sáquido. Sí, se escucha bien. ¿Puedes decirnos quién eres? Ayúdame. Ayúdame. Vamos a escucharlo de nuevo. Ayúdame. Ayúdame. ¿Eres? Es justamente detrás. ¿Puedes decirnos quién eres? Ayudadme, es difícil. Es decir, que lo tenéis en primicia porque Pedro todavía no lo ha escuchado. No me importa escucharlo a través del programa. Está bien saberlo, Pedro. Va por ti. Pedro, además, que está haciendo un trabajo magnífico en La Aventura del Misterio, que también hay que decirlo. Muy bueno. Que tiene muchísimos seguidores y más fiel seguidora de Pedro. Uh-huh. y la verdad es que es un trabajo magnífico. ¿Qué más tenemos? Tenemos una segunda psicofonía captada también en Belmez, que, bueno, fíjate que la persona que se sometió a hipnosis fue Selena, mujer, y es curioso porque pregunta a Pedro cómo se puede volver a potenciar ese fenómeno, ¿no? Y es curioso porque durante esa sesión de hipnosis, Selena empezó a ver una serie de cosas que la mujer, la viuda de Miguel, el hijo de María Gómez Cámara, decía que sí con la cabeza mientras se estaba produciendo, ¿no? Curiosamente, esa voz dice con Selena. ¿Cómo se puede potenciar? Y dice esa voz con Selena. Vamos a escucharlo. De nuevo. Porque al final está repetido, se escucha sí. Con Selena. Pero vamos a escucharlo de nuevo. Queremos saber cómo reactivar el fenómeno de las clases de verdes, cómo darle fuerza, darle energía. Un susurro. No, no, no, no. Pero la de Ariadne es María. Es María de Cámara, probablemente. Ella tenía una voz muy singular. Muy singular, ¿no? Sí. Yo tuve el privilegio de conocerla y de coincidir con ella en tres ocasiones que fui a verme. Era una señora encantadora, ¿eh? Uh-huh. Y además, yo he de decir que a mí, tanto como se dice, a mí nunca me pidió nada por entrar allí. Es más. Iba, me decía aquello, ya está el sevillano guapo. Yo entraba y decía, María, de la vista esto está mal, ¿eh? Y ella siempre fue una mujer súper cordial, no me extrañaría que estuviera allí. El vínculo emocional, sentimental lo tiene. ¿Seguimos? Pues vamos a seguir hacia un sitio que sabe que me gusta mucho. ¿Cuál? Como es Busot. Busot, preventorio de aguas de Busot, de Murcia. No, ese es Sierra Espuña. Ese es Sierra Espuña, exactamente, en Alicante. Agua de Busot se encuentra en Alicante, un lugar que hemos visitado en varias ocasiones. Y la verdad es que nunca te deja de sorprender. El sitio es magnífico también. El sitio es magnífico. La primera sorpresa que te lleva es la cantidad de gente que va allí de visita. Eso es lo primero, la primera sorpresa. La segunda es que cuando preguntas el por qué hay tanta gente allí, te dicen... Es que está incluido dentro de la guía de turismo de Alicante. Ah, o sea, un lugar totalmente derruido prácticamente y está dentro de la guía turística de Alicante. Muy bien. Pero después, evidentemente, es por los fenómenos. Los fenómenos que allí ocurren son tremendos. Es decir, incluso la oportunidad que tuvimos de poder escuchar sin necesidad de grabadoras ninguna a esos niños jugando alrededor de nosotros, gritando alrededor de nosotros, y que cuando salimos fuera no había absolutamente nadie, que pudimos comprobar con las cámaras de videograbación que tenemos, de visión nocturna, si había alguien que estuviese haciendo alguna gracia, no había nadie. Solo nos ha pasado en la casa de los niños. Solamente nos ha pasado allí. Pero José, fíjate, esto te diría que es... queda por encima de la casa de los niños, siendo la casa de los niños un lugar también tan fuerte energéticamente hablando. Sin embargo, lo que es Busot, yo no dejo de sorprenderme cada vez que voy a este lugar. ¿Y qué tenemos allí? Pues de allí tenemos una psicofonía que al principio, cuando la escuché, yo mismo la puse en duda, porque es tan sumamente clara que yo decía, alguien ha hablado de la propuesta. Pero claro, cuando tú ves el vídeo y ves que aquí solamente estaba Selena, José David de la Rosa, compañero, y yo, y que evidentemente la voz de Selena no era quien era esa persona que habló. Siempre nos descartamos la psicofonía que yo he puesto de madre mía, ¿cuántos psicópatas hay? No es ninguna de las voces de los que estamos allí, a no ser que el dueño sea ventríloco, que yo me lo estoy empezando a plantear. Claro, totalmente. Claro que es que incluso en esta ocasión, cuando escuchaba la narración, yo decía, pero si es que en lo que es el espectro de voz, está plano, no hay nada. Claro. ¿De dónde sale esta voz? El sonograma, vamos a escucharlo, ¿qué es lo que dice? Hay dos voces susurrantes que primero dicen gente y después dicen dónde. El problema es lo que viene después, que hay una voz de una mujer clarísimo que dice permiso a tu hijo. Gente, ¿dónde? Permiso a tu hijo. Permiso a tu hijo es lo que tenemos que escuchar. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Permiso a tu hijo. Permiso a tu hijo. Permiso a tu hijo. Permiso a tu hijo. Permiso a tu hijo. Las primeras son más difíciles de escuchar, pero hay algo chirriante en el que si tuviéramos unos cascos y lo escucháramos, se escucharía como dice gente ahí. Y luego, permiso a tu hijo. Vamos a escucharlo de nuevo. Permiso a tu hijo. Permiso a tu hijo. Os puedo decir que El vídeo donde podéis comprobar esto, que no hay nadie que esté hablando, está subido a YouTube, al canal de nosotros, la Asociación de Misterio Civil, y podéis comprobar, o sea, no hay nadie que esté hablando en ese momento, y sin embargo se capta esa voz. Y muchos quizás pues, se puedan preguntar, ¿y qué significa eso de permiso a tu hijo, ¿no? Hay que decir que aquello era un sanatorio de tuberculosis de niños, con lo cual tiene sus... Qué duro, ¿no? Mucho. Es duro. Seguimos, vamos a seguir de ruta, ¿no? ¿Vamos a seguir de ruta? Bueno, pues vamos a seguir de ruta, y hay un sitio que yo sé que a ti te encanta. ¿Cuál? Que es la Peña de Arias Montana. Sí, Peña de Araja. No es de mis preferidas, pero sí. La Peña de Arias Montana, donde bueno, se habla siempre de toda aquella experiencia que tuvo allí don Benito Arias Montana. Yo recuerdo cuando yo conocí el sitio, que íbamos para Jabugo y su coche iba adelante y yo noté que tardábamos mucho en llegar, poquito más y acabamos en Lisboa. Se le fue la cabeza y nació el nombre de un grupo que tenemos aquí. Sí, totalmente, vamos, se le fue total. ¿Tú recuerdas aquel viaje? Hombre, mi GPS era... Fue tremendo, pero sí es verdad que Benito Arias Montano era el bibliotecario del rey y llevaba la biblioteca del Escorial, nada más y nada menos, ¿eh? Dicen que él dejó un misterio en la biblioteca. Ordenó los libros en una determinada forma, con pintura dorada. Hizo una frase, un texto, y desordenó de nuevo. Y dice que quien ordene los libros en el mismo orden tendrá el secreto alquimista y esotérico de Benito Arias Montano. Cosa que hasta el momento nadie lo ha conseguido porque nadie ha tenido permiso. Pensar como queráis, pero muchas veces hay secretos que conviene no destapar. Fíjate, entonces, que allí tuvimos que captar diferentes psicofonías, ¿de acuerdo? Pero hay una de ellas que, digo, si podía hablar con don Benito Arias Montano, y hay una voz de hombre que dice, adelante. Pero en este caso es que no trae una psicofonía que quizás se escuche peor, incluso que esa, pero es por el texto, por lo que dice esa psicofonía. Y es que esa psicofonía dice, la religión no es duda. Curioso. La religión no es duda. Vamos a escucharlo. despacito. Hay un susurro que dice la religión. No, si se escucha mejor y muy bajito duda. La religión no es duda. Vamos a escucharlo de nuevo. Muy difícil de escuchar, ¿eh? Pero bueno, merece la pena. Se escucha, la religión no es duda. Es curioso, porque bueno, sabemos también que don Benito Vallejo Montano, si algo también tenía, es que era esotérico. Y además que si se quiere ir a ver su tumba, la tenemos cerquita. Muy cerquita. Panteón de Sevillanos Ilustres bajo la Iglesia de la Anunciación con acceso por la Facultad de Bellas Artes. Un sitio mágico, ¿eh? Así que... un sitio cargado de misterios y para algunos de espanto. Está nuestra amiga Cecilia de Faber. Mira, el otro día hablando con producción del programa del show de Bertín Osborne, me lo decían, que se habían quedado en shock por esa relación que tenía precisamente Bertín Osborne con Cecilia de Faber. Y por cómo muchas veces los astros se alinean y te ponen en el camino de una persona que no conoce esa historia y tú que la conoces. Y tienes un nexo de unión que es el fantasma, quizá uno de los fantasmas más conocidos de Sevilla. ¿El cómo? Pues no lo sé, pero uno ya empieza a no creer en casualidades, ¿eh? David, tenemos 4 minutos. Pues mira, yo... 4 minutos para que despidamos la temporada. Pues mira, si me permites, te llevaría a un cementerio, que es el cementerio de la Naya. El cementerio de la Naya, vaya sitio, es un lugar fantástico. Huelva. Un lugar que se encuentra en un Río Tinto, en Huelva, muy cerquita también de un lugar de desagradable recuerdo, como es Membrillo Bajo, ¿verdad? Y que, bueno, este cementerio, tras ser abandonado en los años 50, pues lo abandonan con todos sus, como diría Sol Blanco Soler, con todos sus muertitos dentro. Bueno, se ven los huesos por ahí. Así es, y de hecho aún siguen allí algunos cuerpos enterrados. ¿Y qué grabas allí? Pues allí se graba en una sesión precisamente, fíjate, de Ouija. Estábamos grabando tanto con la cámara como con la grabadora, y hay una voz que dice Angie, y nosotros habíamos entendido al principio Angie vive. Angie es un nombre muy normal, hay que recordar que aquello pertenecía a toda parte de Río Tinto a una empresa que era británica, por lo cual el nombre de Angie no sería de extrañar. Pero lo curioso fue cuando pudimos descubrir que no decía vive, decía Bieber. Bieber es un apellido muy típico inglés. Y curiosamente allí hay una tumba de una persona que se llama Angie Bieber. Vamos a escucharlo, ¿no? Vamos a escuchar. Pues vaya descubrimiento, ¿no? Pues sí. De rato la cosa. No. ¿Qué te ha pasado por ahí? ¿Nos acercamos aquí al ordenador? Sí, vamos a acercarlo. Vamos a ver si aquí. Bueno, creo que lo que está es corrupto el sonido. Sí. Creo que está corrupto el sonido. Bueno. Nos quedamos sin escuchar a Angie Bieber. Voy a parecer más pedo amoroso. Os remito al canal de la Asociación del Misterio, sí, donde podréis ver precisamente que ahí... La última psicofonía. La última psicofonía. Bueno, pues vamos a esa última psicofonía, si te parece. O te puedo dar la opción de irnos o a Tobes, o o a Ibarburu. Mira, nos vamos a Yatobes. ¿Cuál se escucha mejor? Nos vamos a Yatobes. Porque hay una psicofonía muy curiosa que dice algo así como: hablar con el otro lado podrás esta noche aquí. Es muy curioso. ¿Has visto? Claro. Yo a ese tipo de sitios sí me apunto. A este sitio, pues, tenemos que hacer unos pocos de kilómetros, José. Porque tendríamos que ir a Sigüenza, a Guadalajara. Bueno, buen sitio. Que es donde se encuentra precisamente el poblado abandonado de todo. Vamos a escucharlo. Explícala tú, porque yo todavía no la he cogido. Si te parece, lo ponemos otra vez y sí, lo voy diciendo. Escuchamos de nuevo. La dos veces. Dice, hablar con el otro lado, y después dice, podrás esta noche aquí. Venga, vamos a escucharlo, ¿vale? Uh-huh. Como va repetida varias veces, tú sí, lo indicas. Ahora repítelo tú a viva voz. Hablar con el otro lado. Ahora sí. Hay que decir que las psicofonías son para escucharlas, evidentemente, con cascos, con auriculares y con esta forma de escuchar. Esto ha sido un atraco. Pero se escucha. Podrás hablar con el otro lado. Hablar con esta el otro noche, lado podrás aquí. Esta noche aquí. David, compañero, contigo cerramos este programa de hoy, de Voces del Misterio. Un año en el que también hemos hecho muchísimas cosas juntos, en el que hemos tenido la oportunidad de compartir espacio televisivo en 7 Televisión. Ahora sí se puede decir para toda Andalucía, afortunadamente, que hay proyectos tanto en Canal Sur como, bueno, proyectos ya cristalizados en Canal Sur como en la propia 7 Televisión Andalucía, que seguimos aquí en la radio, que seguimos en La Noche Más Hermosa, como es preceptivo, y en cualquiera de los casos, pues, seguimos en esta andadura de seguir buscando misterios, de seguir andando tras las huellas de lo imposible. Y en cualquiera de los casos también agradecerte siempre que hayas estado dispuesto para también aportar a este programa que siempre ha sido y siempre va a ser tu casa. Al resto de nuestros oyentes, invitarlos a que sigan escuchándonos durante todo el verano, porque yo siempre lo he dicho, en 18 temporadas que llevamos, 19 a la que comience a partir de septiembre, no hemos parado ni un solo año. Siempre hemos seguido. Este año, desde esta casa, desde Sevilla Fútbol Club Radio, pues cubrimos todo el verano. Antes era un día por semana, ahora va a ser diario, durante todos los meses que vamos a estar hasta que se inicie la temporada nueva de radio, que normalmente la futbolística es en agosto y la de curso es en septiembre. Voces va a estar ahí. Que hay también que felicitarse, porque fíjate, hicimos una apuesta a principio de temporada que era despotenciar una determinada plataforma de un kiosco virtual de audios, lo cual fue tildado en su momento de casi una locura, a favor de potenciar más otras. Hoy estamos en Spotify, estamos en Reason, estamos en iTunes, estamos en iTunes Plus, estamos en SoundCloud, estamos en iVoox, y al final, uniendo eso, pues descubres que Ya estamos dentro de la casa de la gente. Totalmente. Al final descubre que cada programa tiene más de 40.000 escuchas, lo cual es bastante, más un programa que tiene más de 42.000 oyentes de dial por programa, lo cual es todo un éxito en una casa, en Sevilla Fútbol Club Radio, que también nos ha concedido el honor de reconocer públicamente que este programa es el programa más escuchado y más descargado de la casa. Con lo cual, fíjate, en una casa que tiene por, en este caso, por meta, y también tiene como razón de existencia el deporte, el fútbol. Claro. Y en este caso el Sevilla, que es uno de los equipos de Sevilla, que ya afortunadamente los dos pues le van bien las cosas. Con lo cual, también agradecidos a esta casa y simplemente emplazaros a este verano, emplazaros a esos programas que vamos a hacer especiales, que van a tener una duración de una hora, los que se van a emitir en redifusión, sí van a ser de otras temporadas y demás, pero a través del canal se van a ir subiendo entrevistas, se van a ir subiendo contenidos nuevos que con trabajo pues se van a ir también pudiendo sacar. A todos, os espero la próxima temporada. Os espero a partir de septiembre en vuestro punto del dial, en la 91.6. Sevilla Fútbol Club Radio, Voces del Misterio. Sed felices y pasarlo de miedo. Gracias.